Vamos a continuar con el tema del tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres. La licenciada Leonely Morey es licenciada en comunicación social, abogada, periodista especializada en temas de género y derechos sociales, integrante del equipo de profesionales de La Voz del Interior. Hola. Bueno, yo preparé una suerte de introducción o un panorama muy general de la cuestión de la violencia hacia las mujeres y el tratamiento periodístico, porque como la mayoría de ustedes no está muy en el tema, no son periodistas o comunicadores sociales, me parecía que les podría ser útil. Primero, como introductoria, me gusta, cuando puedo, resaltar una frase de cuatro palabras que con estas cuatro palabras el feminismo condensó históricamente sus demandas contra el silencio y las injusticias, infinitas desigualdades, como la violencia de la mujer. Y esa frase es: lo privado es público. Lo privado es público es lo que repitieron las mujeres valientes de todas las latitudes, en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en todos los continentes, con el objetivo de resaltar la necesidad de la intervención estatal en cuestiones tradicionalmente circunscriptas a lo doméstico. Cuando antes existía un hecho de violencia contra la mujer, que la mayoría de estos hechos de violencia se dan en el ámbito de la pareja o en el ámbito familiar o de las exparejas, la policía no solía tomar las denuncias y las justicias no intervenían en estos casos por considerarlos casos domésticos, digamos. Lo que sucedía en la familia debía resolverse en la familia. Esa frase de cuatro palabras, lo privado es público, por suerte está dando sus frutos y en diferentes niveles, a nivel provincial, por ejemplo, a partir de, creo que ya tiene 7 u 8 años, la ley de violencia familiar, con la creación, por ejemplo, del Consejo de la Mujer, que es el que nos está agrupando hoy aquí, Dirección de Violencia Familiar, fiscalías específicas, juzgados específicos. Se ha avanzado en los últimos años muchísimo. A nivel nacional, bueno, esta ley que ha nombrado Mónica y seguramente va a seguir hablando Sandra, o también una ley de que se aprobó el año pasado y que ya está siendo aplicada, que es la de agravar las penas de los femicidios. Y a nivel internacional, incluso, bueno, está, por ejemplo, UNIFEM, que ahora se llama ONU Mujeres, que es el organismo específico encargado de la ONU para temas de cuestiones de derechos de las mujeres. Y hay un montón de tratados internacionales muy importantes que no se quedan en el ámbito de lo internacional, sino que se traducen concretamente en políticas públicas y en leyes en distintos países. Les hago esta introducción para que vean la importancia, digamos, de todo este contexto general y por qué hoy estamos acá en realidad, ¿no? Porque no es una casualidad de que este congreso se esté dando en Córdoba y que exista, sino que tiene que ver con todo este panorama de luchas y de décadas y décadas de luchas y de que se ha llevado esta vida, digamos, de mujeres. Dentro de este congreso, el panel se llama El tratamiento periodístico de la violencia en las mujeres, y me gustaría desglosarlo, ¿no? Y decirles un poco, brevemente, por qué es importante hablar de violencia hacia las mujeres y por qué es importante hablar del tratamiento periodístico de esta violencia. Es importante hablar, como ya un poco les mencioné, de las violencias hacia las mujeres, porque es una realidad avasallante que es hoy por hoy imposible de mirar para otro lado. Simplemente les doy una cifra porque a veces las cifras ayudan a dimensionar la magnitud de un problema, pero detrás de uno, ustedes saben, detrás de cada cifra hay familias, hay mujeres, hay niños. Por ejemplo, las últimas que ha dado el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que eso es otra cosa, ese es otro avance. Ahora tenemos estadísticas. En Córdoba hay bastantes, a nivel nacional no tantas, y eso es muy importante para que después se puedan pensar políticas públicas, ¿no? Les decía que las últimas estadísticas que ha dado a conocer el Poder Judicial es que en el periodo de junio de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 7.209 denuncias penales vinculadas a violencia familiar, es decir, alrededor de 60 por día. Y acá estamos hablando solo de denuncias penales, porque hay muchas denuncias que no terminan en la justicia penal. Además, hay muchas mujeres que se someten a tratamientos o se le da asistencia que no hacen nunca la denuncia, y además hay muchas mujeres que jamás denuncian, para que más o menos tengan idea de la dimensión. Bueno, seguía, ¿por qué es importante hablar de violencia hacia las mujeres? Porque si no habláramos de eso, estaríamos obviando el trabajo también de miles de ONG a nivel internacional, que todos los días en sus ámbitos locales específicos trabajan para que las mujeres tengamos un poco los mismos derechos, al menos que los varones, y que se reconozcan y que se efectivicen esos derechos. Y lo más importante que me parece que hay que tener en cuenta en esto, que no es un problema de las mujeres solamente, ¿no? Que olvidar que la violencia, no se puede olvidar que la violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos. Y por lo tanto, acá seguramente la mayoría somos mujeres, pero no es un problema específico de las mujeres, es de la humanidad toda, que la sufre un grupo específico que la sufre, o potencialmente la sufre, la mitad de la población mundial, pero son derechos humanos. Uno no puede dejar de pensar en eso porque ahí toma conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando. La otra parte en la que quería desglosar, digamos, este panel es por qué es importante hablar del tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres. Mónica habló bastante bien de los desastres que podemos hacer, en realidad, porque los medios obviamente son un factor muy importante de formación de opinión y que contribuyen a crear y perpetuar y reproducir y combatir creencias, estereotipos y roles de las mujeres, pero también pueden combatir esos estereotipos, esos roles asignados. O sea, pueden actuar desde un punto de vista negativo y también desde un punto positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, desde lo positivo, la prensa, cuando digo prensa hablo de los medios en general, puede ser una aliada estratégica y una herramienta muy poderosa para lograr dar visibilidad a prácticas injustas generalizadas, ¿no? La prensa puede contribuir a que ciertas violencias o ciertos actos de violencia puedan ser vistos no como actos aislados, inconexos, sino como una problemática social generalizada. La prensa puede ayudar a desnaturalizar la violencia que en muchos ámbitos todavía se naturaliza y puede mostrar a las personas que tienen derechos a reclamar. Los derechos están, todavía estamos como... falta un trecho para que se puedan cumplir, pero ha habido un avance legislativo muy importante. Todavía falta un poco el avance real de esos derechos, ¿no? Y también la prensa puede, al colocar en la agenda pública ciertas cuestiones, alienta a que existan más políticas públicas y también a que se crean leyes que protejan las actuales y potenciales víctimas. Con respecto a esto de las leyes, hace un par de semanas me llegaron dos proyectos de leyes de la legislatura de Córdoba a partir de una nota que yo hice, ahí se las muestro. Por ejemplo, esta nota, que es la cantidad de niños huérfanos que deja el femicidio, ¿no? Este tipo de notas muestra que las muertes de las mujeres en manos de sus parejas o exparejas tienen un nombre propio, que es el femicidio, que es una problemática social, y que además no solamente las afecta a ellas, sino también a todo su grupo familiar, como por ejemplo los niños. Le estaba mencionando unas leyes que unos proyectos de leyes, no sé si prosperarán, en cuanto que proponen crear una especie de sistema de subvenciones a estos niños que quedan huérfanos, que no es algo inédito, digamos, en Uruguay, por ejemplo, existe esto, y en muchos otros países europeos existe. Y estas leyes, una de los proyectos de leyes, por ejemplo, tiene como uno de sus fundamentos esta nota, ¿no? Entonces, eso es un aporte, no es que a partir de una nota sale una ley, pero es un aporte para que las personas puedan pensar en otros temas que están afectando a muchas a muchas familias, a muchas mujeres en especial. Bueno, dentro de los aspectos negativos, acabo de nombrar algunos aspectos positivos, dentro de los aspectos negativos, Mónica fue muy clara, ¿no? Simplemente decir que la espectacularización y el morbo con que se muestran algunas cuestiones hacen a todo lo contrario a lo que les acabo de decir, banalizan la cuestión y es como una marcha y contramarcha. Cuando existe estos casos como de Ángeles Rawson, es como hay, digamos, muchas luchas atrás de cada uno de los logros, cada una de las palabras que van cambiando en el tratamiento mediático de las noticias, y ese tipo de tratamiento es como una marcha atrás, ¿no? Pero bueno, todavía coexisten muchas miradas y también hay mucha ignorancia, me parece. Y también estoy muy de acuerdo con Mónica que los medios pueden ser en sí mismos agentes violentos. Que somos responsables de lo que publicamos, de lo que decimos y en las redacciones o en los medios, me parece que está bueno que se dé adentro de ellos esta lucha, digamos, que ya está muy avanzada, que está muy avanzada fuera de los medios, pero que todavía me parece que también hay que apuntarla adentro. Y por último, antes que me maten, quería contarles, es un ejemplo paradigmático que entre las personas que hacemos temas de género, ya los conocemos de memoria, pero que a lo mejor los que no conocen tanto les va a servir para entender lo que les estoy diciendo, que es el paso de llamar crimen pasional a las mujeres que mueren de manos de sus parejas o exparejas a femicidio. Esto muchos medios ya lo han recogido, por supuesto gracias al trabajo de las ONGs que han trabajado bajo ese término. ¿Y por qué es importante? Porque hablar de crimen pasional es hablar de que la pasión es inexplicable, que no responde a la razón, sino más bien al amor, y hasta incluso es justificativo de actos como el de matar, ¿no? El crimen pasional configura uno de los estereotipos que los medios de comunicación contribuyen a difundir y reforzar. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra femicidio, supone un cambio cultural muy importante porque implica dejar de pensar en términos benévolos una muerte aislada para nombrarlo en el contexto de un fenómeno social que afecta especialmente a las mujeres. Y una última cosita que les quiero mostrar es de cómo en un medio, a pesar de que a lo mejor en otras secciones no siempre hay tanto compromiso y hay todavía mucho trabajo por hacer, la editorial del diario no hay tanta gente que la lee a lo mejor, pero sí significa una jerarquización de los temas. Y, por ejemplo, esta es una de las que le muestro, pero ha habido muchas editoriales que hablan de femicidio, lo cual es un logro muy importante en un medio amplio de gran nivel de alcance como La Voz del Interior. Eso es todo. Gracias.